Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 31 de julio. El concejal socialista Antonio Martel ha adelantado en el día de hoy algunas de las líneas de trabajo que va a seguir al frente de las delegaciones que ostentará durante este mandato municipal: deportes, juventud y emisora municipal. En lo que a deportes se refiere, Antonio Martel ha destacado que en breve se van a realizar cambios significativos en la organización y funcionamiento del Patronato Municipal de Deportes, a la vez que ha señalado que el objetivo principal que se plantea es el mantenimiento y mejora de las instalaciones deportivas, algunas de las cuales aún no están finalizadas. Da más detalles Antonio Martel. Ubrique es un pueblo que practica mucho deporte. Tenemos una gran cantidad de infraestructuras de que requieren un mantenimiento. Han tenido su correspondiente mantenimiento, pero hay muchas infraestructuras por finalizar y por todavía que a lo largo, hombre, claro, está el desgaste, lo que es el uso, pues hay que renovarlas, hay que realizar una serie de obras y claro está, hay que estar al pie del cañón y trabajar día a día todas esas cuestiones, reunirte periódicamente con tus técnicos, visualizarlo todo, tener todo lo que es las deficiencias que hay y sufragándolas poco a poco en base a la economía que tenga el Patronato Municipal de Deporte. Bueno, en definitiva, es trabajar día a día todas las cuestiones y sentarme y escuchar a todos y cada uno y tomar la decisión, que es por la parte que a mí me toca. Te puedo enumerar, por ejemplo, la piscina al aire libre, pues había una demanda por parte de los usuarios de dotar un servicio de ambigú, que está ya en valor. Áreas con más sombra, claro está, una piscina al aire libre sin sombra, pues lo que sería una molestia más bien para el usuario, sería una molestia, ¿no? Pues eso también se ha abarcado y se ha realizado, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las pistas de pádel, había un problema con el tema de lo que sería el vallado perimetral, pues ha subsanado ya por fin, que era una queja reiterada por parte del colectivo, se ha tomado nota de ello y se ha actuado. Se ha tomado en consideración y se ha actuado porque era un elemento fundamental. Lo que no puede ser un usuario que esté perdiendo pelota y se vayan para arriba. Eso no cabe en cabeza humana. Después también, su análisis técnico sobre las deficiencias que tiene, e ir poco a poco, pues, subsanando todo y cada una de las deficiencias que tiene el tema de la pista de pádel. Con el campo número 3, evidentemente, las redes del lateral del río se está trabajando y se han hecho ya las pocetas para poder colocar lo que sería el vallado de la zona del río, que en cuestión de semana estará ya finalizado. Y con las pistas de tenis, pues claro está, hay un problema, ahora en el verano ahí hace falta sombra, cuando tú la práctica de tenis hay un cierto grado de ardor, pues hace falta sombra. Está tomando en consideración y se está tomando para ello, para mejorar esa infraestructura. Y con las pistas de atletismo y el campo de césped, pues la verdad que hay una pretemporada bastante larga y una temporada también bastante larga y dura, pues lo que se está haciendo es trabajar para que el campo de césped esté en óptimas condiciones. Por parte de los servicios técnicos están hechos los informes correspondientes y los trabajadores pues están ejerciendo su función respecto a ello para mejorarlo. Se está haciendo una resiembra para que esté en óptimo estado y se está ejecutando. Y con el Antonio Barbadillo, pues entonces ahí todavía queda un poco, ahí hay bastantes temas que se están trabajando por parte de la parte técnica para visualizar las deficiencias que hay y ponerle a cada una su solución. Claro está, ahí entramos en el factor del tiempo y el dinero, pero que no quepa duda de que se está trabajando por ello desde el primer día. Como objetivo, primero las necesidades. Es fundamental. No podemos abarcar más, sino cubrir lo que son las necesidades y a partir de que esté estabilizado toda y cada una de las infraestructuras, pues a partir de ahí, como dice, necesidades y lujos. Primero las necesidades, después los lujos. Ahora mismo las necesidades, pues claro está, hay una serie de deficiencias, la infraestructura, una vez que estén cubiertas esas deficiencias, pues acometer otro tipo de infraestructura, pero claro está, hay que visualizarlo a largo plazo. No hay cuestiones que son a corto, medio y largo plazo. Hay las necesidades a corto plazo y las que son ya como, entre comillas, no por decirlo de alguna manera, los lujos, más a largo plazo. En lo referente a la Concejalía de Juventud, Antonio Martel ha cuestionado la validez del Plan de Juventud de Ubrique aprobado en la anterior legislatura, al considerarlo una copia del plan de la localidad de Totana, que no responde a las necesidades de Ubrique. Por ese motivo, ha manifestado que se va a realizar otro plan de juventud, lo que, unido a la creación del Consejo de la Juventud, serán los pilares de esta delegación durante este mandato. El plan de juventud de Ubrique es una copia de otro plan de otro pueblo de Murcia llamado Totana, que era una copia. Realmente ese documento no valía para nada. Porque si tú, ahí está diagnosticado las necesidades de los jóvenes en Totana, no en Ubrique. Por lo tanto, pues habrá que realizar otro, en definitiva. Y a ver qué, ya me he sentado con los servicios técnicos para visualizar qué hacemos con el que está actualmente, que no es nuestro, es de Totana. Y se ha gastado un dinero en ello, habrá que pedir responsabilidades por ello también, ¿no? Y claro, cuando viene a dar cuenta de que crees que hay un plan y no lo hay, y en definitiva una de las cuestiones no es que estés cubriendo el bulto, sino todo lo contrario, habrá que ponerte a trabajar en realizar ese plan, y cuando estés de plan, pues entonces tomar las decisiones oportunas para que vaya todo a buen puerto. También los colectivos juveniles, también ponerlo puesto en valor de todo y cada uno de los elementos que hay que puede facilitar el ayuntamiento. Ve, ya se están haciendo pequeños pasos, ¿no? Por ejemplo, el próximo día 1 hay un concierto joven en la Plaza del Jardín, a partir de las 9, ¿no? También se ha solicitado una subvención a la Diputación de Cádiz, que fue recién llegado, yo llevaba 2 días, no deprisa corriendo, siempre pensando con los pies en la tierra, ¿no? Y visualizar un curso sobre CLIO Community Manager, presentarlo, y bueno, se ha solicitado esa subvención y a ver en qué queda. También se está trabajando una agenda joven para Casa Juventud, donde albergará una serie de actividades, cursos, evidentemente para fomentar un poco las actividades para los más jóvenes. Y se está dando pasos para el futuro Consejo de la Juventud. Cuando esté más avanzado y más fraguado este tema, pues bueno, lo pondré en conocimiento de todo y cada uno de los ciudadanos de este pueblo. En esta línea recordamos que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique organiza mañana sábado, dentro de los conciertos para la Juventud 2015, el primer Pergaña Rock, un certamen que rendirá homenaje a Andrés Sánchez Salguero. La cita tendrá lugar en la Plaza del Jardín a partir de las 9 de la noche y contará con la actuación de los grupos ubriqueños Valiente Mierda, Rocura Emergente, Escalera y Mardi Gras. Y continuamos con el repaso a la sesión plenaria del Ayuntamiento de Ubrique del pasado martes, en la que se aprobó por unanimidad de los grupos municipales una modificación de la ordenanza fiscal que regula el suministro eléctrico en la Feria de Ubrique. En este sentido, se han introducido cambios en los artículos 4 y 7 de dicha ordenanza, en los que, entre otras cosas, se establecen las nuevas tasas para las casetas y atracciones de feria. Escuchamos la exposición de Joaquín Coveñas, secretario del Ayuntamiento de Ubrique, y el posicionamiento de los grupos. Visto el expediente tramitado por proceder a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro de energía eléctrica durante la celebración de las fiestas y ferias de Ubrique, se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, modificar los artículos 4 y 7 de la ordenanza fiscal correspondiente, que quedan con la siguiente redacción. Artículo 4. Estarán obligados al pago como contribuyente las personas o entidades a cuyo favor fueran otorgadas las licencias para la utilización de casetas y, para el caso de las restantes actividades festivas o feriales, el titular de las licencias o las personas autorizadas por este, de conformidad con lo previsto en los pliegos que rigieron la licitación efectuada o los que se beneficien del servicio si se procedió sin la oportuna autorización. Y el artículo 7 queda con la siguiente redacción. La base imponible de esta tasa, que será igual a la liquidable, se establecerá en función del tipo de instalación, siendo la cuota tributaria la resultante de aplicar las siguientes tarifas. La tarifa primera afecta a las casetas a instalar en la Plaza de las Palmeras con una cuota fija de 299,80 euros. Esta cuota se establece para un periodo de 8 días, del 5 al 12 de septiembre, y una potencia eléctrica establecida como máxima de 17,32 kilovatios. La tarifa segunda afecta a las atracciones de feria y restantes actividades feriales con una cuota variable en función de la potencia. Así, para aquella potencia menor o igual a 3 kilovatios, resultará una cuota fija de 85 euros, mayor de 3 kilovatios y menor o igual a 5 kilovatios, 115 euros, mayor de 5 kilovatios y menor o igual a 10 kilovatios, 190 euros, y para mayor de 10 kilovatios se aplicará la fórmula kilovatios por 15 euros más 40 euros. La potencia se refiere a la instalada en cada actividad y la cuota se establece para un periodo de 5 días o inferior. Para los periodos superiores a esos 5 días se liquidará el exceso prorrateando por día la cuota correspondiente. El segundo de los acuerdos es disponer sometimiento de este expediente a información pública por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Y en el caso de no presentarse ninguna reclamación o sugerencia durante el periodo de información pública, entender definitivamente adoptado el acuerdo de modificación de la citada ordenanza. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al turno de intervenciones. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Si la asociación de feriantes y los cafeteros está de acuerdo y el ayuntamiento se va a ver beneficiado, nuestro voto es afirmativo, sí. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Nosotros tampoco vamos a poner problema y lo vamos a votar favorablemente. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular votará favorablemente este punto. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. Vamos a votar favorablemente. Pues sometemos a votación este punto. ¿Voto a favor? Unanimidad, muchas gracias. En esta misma sesión plenaria, en el punto relativo al control y fiscalización del equipo de gobierno, Manuel Chacón hizo repaso a diferentes asuntos en los que se está trabajando desde dos de las delegaciones que ostenta, la de Agua y la de Urbanismo. En este sentido, destacó algunas de las iniciativas que el equipo de gobierno quiere llevar a cabo, como la mejora y potenciación de la estación depuradora de aguas, la puesta en marcha de un plan municipal de la vivienda o la mejora del puente de la calle Cañito. Del mismo modo, ha adelantado la intención de aprobar en el mes de octubre el avance del Plan General de Ordenación Urbana. Da más detalles Manuel Chacón, concejal de Urbanismo, Vías y Obras, Agua, Residuos Sólidos, Urbanos y Limpieza Viaria. Voy a empezar por la delegación de Agua, simple y llanamente porque fue la primera con la que me topé subiendo las escaleras y fue una sorpresa. Una carta que se remitía desde la antigua empresa a los abonados requiriéndole el pago que había salido a reparto una semana antes de entrar a nosotros. Esta fue la primera sorpresa y estamos viendo la información de esa carta. Después, siguiendo con el tema de agua, informar que se ha constituido el nuevo consejo de administración de la empresa mixta Aguas de Ubrique, MAUSA, el cual se va a celebrar en primera sesión mañana a las 10 de la mañana. Y en relación a esto, hemos sabido que cuando le hemos pedido explicación a la empresa por el tema del plan director de infraestructura, nos han comunicado que presentaron un escrito a este ayuntamiento hace más de un año ya, solicitando una prórroga y todavía no se ha dado la respuesta. Estamos en ello para proceder a al menos contestarles a ese escrito. También en relación con esto, decir que hemos tenido contacto con la empresa, con la Agencia de Agua de Andalucía, por un tema que nos preocupaba y que queríamos enlazar con el tema del Plan General de Ordenación Urbana, que es la estación depuradora de aguas residuales. Entendemos que esta estación hay que mejorarla, potenciarla y que crezca y que se adapte a las nuevas necesidades actuales y futuras de Ubrique. Hemos tenido ya contacto con el gerente de la agencia y hemos percibido buena predisposición por parte de la administración para acometer la mejora de la edad. En relación a Urbanismo, por enlazarlo, como decía, el tema del Plan General de Ordenación Urbana nos parece perentorio y prioritario. Ya hemos tenido contacto con el equipo redactor y le hemos remitido a los diferentes grupos la documentación que también tenemos desde nuestro grupo para que podamos trabajar sobre ella y se hagan las necesarias o suficientes sugerencias de cara a que este avance se pueda aprobar en octubre de este año, en el pleno de octubre de este año. El plazo que hemos establecido, que de acuerdo con el equipo redactor, para que haya márgenes de maniobra, Se ha establecido, y así se le ha comunicado a los grupos, hasta el día 5 de octubre, inclusive, digamos, ¿vale? En relación con el PGO, también le hemos comentado al equipo redactor nuestro interés en que se desarrolle un plan municipal de la vivienda. Le hemos pedido que trabajen sobre ello para poderlo trabajar, porque creemos que Kubrique merece que tenga un plan para poder poner en valor tanta vivienda que tenemos vacía para venta, alquiler o darle una potencialidad a este recurso que no se está aprovechando suficientemente. También le hemos pedido a los redactores que se elabore un plan de información y de participación, con la idea de que haya una suficiente divulgación de lo que es un plan general de ordenación urbana, de lo que va a ser el futuro urbanístico de Ubrique, y de que para que cada uno, cada ubriqueño, cada ubriqueña, sepa en qué parte puede y cómo puede sugerir, alegar o el término necesario, dependiendo de la fase en la que se encuentre el PGO. Entendemos que es una herramienta necesaria para que podamos entre todos sacar el suficiente aprovechamiento a este plan de futuro de Ubrique. Siguiendo con temas de urbanismo, también nos pusimos, bueno, yo he estado con los servicios técnicos preguntando acerca de un compromiso electoral que se adquirió en este por este ayuntamiento, que era, y así venía recogido además en la partida presupuestaria, si no recuerdo mal, 50.000 euros, para la mejora del puente de la calle Cañito. Le he preguntado a los servicios municipales y no existe proyecto y ni siquiera la comunicación de que había que mejorar ese puente. Lo que hemos hecho es dar instrucciones expresas para que se proyecte, y hoy mismo le hemos dado también comunicación a la administración competente de agua, puesto que el río pasa por debajo del puente y nos tienen que autorizar para poder emprender cualquier tipo de obra de mejora del puente. Ya está comunicado eso a la Consejería de Medio Ambiente para que se elabore el proyecto y se pueda ejecutar en menor tiempo posible. En otro orden de cosas, la Asociación Amigos del Caballo La Jaca organiza mañana sábado una ruta nocturna a caballo. La salida tendrá lugar a las 11 de la noche desde la antigua Plaza de Toros de Ubrique. Los socios podrán participar gratuitamente en esta ruta, mientras que los no socios tendrán que pagar una inscripción de 10 euros. Da más detalles sobre esta ruta nocturna Pedro Coronil, miembro de la Junta Directiva de La Jaca. Salimos de ahí, como tú bien dices, de la Plaza de Toros Antigua a las 11. Ahí daremos una tapita para mientras salimos o no salimos. Los veremos hacia la carretera de la piscina, el carril de aquí de debajo del polígono, al salir a la vega, perdón, al salir al puente de los Cuatro Ojos y la vega de Realejo. Cruzaríamos lo que es el puente antiguo hacia la Cañada Jimena y ahí haríamos otra paradita antes de subir para arriba. Si no, de recorrido de tirón esto no se hace muy corto. Y de ahí pues iríamos hacia el Mojón. El Mojón cruzamos enfrente hacia la cancha, hacia Berrueco, sí, la cancha, hasta la carrera del caballo. Allí hacemos una parada, que esa es la que hacemos, una paradita buena para esperar un poquito a que vaya amaneciendo. Y ya después damos la vuelta por abajo, por los Sarcones y eso, y ya salí otra vez a la cancha y para el Mojón. Uh-huh. Y ya llegamos aquí a Ubrique y ya pues vamos. Llevamos unos cuantos de años que seguimos la ruta y venimos todos a desayunar aquí al pueblo. Salimos a las 11 y venimos a llegar aquí al pueblo sobre las 8 o algo. Uh-huh. Ya van depende ya de la parada que hagamos. Es decir, tenemos permiso porque tenemos que pedir permiso al Ayuntamiento de Corte. Uh-huh. Para meternos ahí por los montes estos, hombre, no se sabe, va a haber un incendio, puede haber 20.000 cosas, pues ellos tienen que estar atentos a la gente que va a pasar por ahí. Aquí uh-huh. No se trata de correr, aquí se trata de echar un paseo con los amigos. Y llevamos también el coche con bebida, comida, para hacer las paraditas más amenas. Pues eso se hace una vez así en verano, porque ya más lunas no hay, si no haríamos más rutillas. Lo que pasa es que es una luna la que tenemos nada más y pues hay que aprovecharla. A los socios les gusta el paseo este nocturno y creo que van. Es que claro, es que coinciden también las vacaciones, hay gente que se va. Y creo que confirmado a caballo, ¿eh? Creo uh-huh. que van unos 16 o 17, creo. Y después van socios que no pueden ir a caballo y van en coche, para acompañarnos en las paradas y eso.